quien dijo que no, ey, que no puedo, yo hago lo que me dé la gana. Quien dijo que no, ey, que no puedo, yo hago lo que me dé la gana. El mundo es mío, el mundo es tuyo. El mundo es mío, el mundo es tuyo. Ey, ey, ey, ey, ey. Te lo dije hace mucho tiempo que como yo no hay dos. Ey, ey, ey. Muchas prendas en diamante y no brillan como yo. Ey, ey, ey. Todo tiene su final, me lo dijo esto es la voz. Seré por siempre, ya me lo dijo Dios. Y yo no voy a fallar. Todo el que habló mal de mí se tuvo que callar. Ninguno tiene el torque pa' guayar. Si ves mi cuenta te puedes desmayar. Ey. Yo pasé de 0 a 725, después de 1,000,000. Nadie me saca del sillón. Yo siempre picheo, deme en el sillón. ¿Dónde están que no los veo? No los veo. Los aires me ven y me piden fotos. Para encima de todos ustedes, mira cómo floto. Ya no andamos con menudo, súbete a mi moto. Si se tira my weather, también lo derroto. ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo. Yo hago lo que me dé la gana. ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo. Yo hago lo que me dé la gana. El mundo es mío, el mundo es tuyo. Me.